Las rimas de Katy me dan mucha pena. Pues ahora voy y me como su cena. Madre mía, ¿cómo puede ser que estemos a 2 minutos de empezar el programa y todavía no sepamos ni de qué va a ir? No os preocupéis, que para eso el otro día escribí un montón de temas que pegan con el programa muchísimo. Temas de emergencia, me gusta. A ver, sillas victorianas del siglo XVIII. Bueno, esta era de prueba. A ver esta otra. El irracionalismo totémico de Schopenhauer. Pero eso existe. Sí, es una teoría apasionante. Siguiente. Bueno, a ver esta. Un repaso a la carrera como actor de Maxwell Caulfield. ¿Y ese quién es? El protagonista de Gris 2. ¿Salió en Dinastía y tuvo su propio spin-off? Oye, Bob, que se os ha ocurrido una idea mejor que tenerte en el programa. ¿Sí? ¿Cuál? No tenerte en el programa. Pero no me podéis hacer esto. Tengo temas muy novedosos. Merchandising defectuoso de los Simpsons. Bandas sonoras de la década de los 70. Tengo toda clase de temas diferentes. ¡Rápido, poned la música! ¡Que no se note que está en el programa! ¡Dinosaurios! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy Burges, que soy yo. Jardita. Hola, buenas. Randy Mex. Hola, ¿qué tal? Y el grandioso Bob. ¡Calla, que te calles! Con la colaboración especial de Damon Lindelof. Al final se mueren todos. Y Seth MacFarlane. Esto es peor que aquella vez que... Y en el programa de hoy tendremos las noticias más noticiables de la semana. Una guía para seguir guionizando tu cómic cuando te quedes atascado. Un repaso a las peores críticas de cine y un nuevo episodio de 24 segundos y rimor. Esto es Normas de Equivocación, programa 3. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Empezamos las noticias hablando, como no podía ser de otra manera, de Gran Turismo 5, el simulador de coches que ha sufrido su enésimo retraso de salida. ¿Recordáis que originalmente el juego iba a salir en 2009? Pues después de cambiar las fechas a marzo y a noviembre, ahora el juego saldrá en Navidades. ¿Otra vez? ¿Pero qué están haciendo? Pues según Yamauchi, el director de la saga, corrigiendo algunos pequeños defectillos que por lo visto no han podido corregir en el año y medio de retraso que llevan desde que lo anunciaron por primera vez. ¿Año y medio? ¿Pero este juego va a salir alguna vez o va a ser como el Duke Nukem Forever? Chicos, solo hay una forma de comprobarlo. Ya va siendo hora de usar la máquina del tiempo esa que nos compramos en el mercadillo, porque nos vamos al futuro. Bienvenidos a Normas de Equivocación, programa 2415. Y empezamos las noticias hablando de un retraso. No, no es retraso, es Alzheimer. Que no, menos lo tuyo. Nos referimos a la quinta trilogía de Star Wars, que lleva un par de años sin salir. Tampoco nos referimos a la última gira, esta vez sí, de los Rolling Stones. Nos estamos refiriendo a Gran Turismo 5. Pero eso sigue en pie. ¿Hace cuánto que se anunció? ¿En el 2025? Creo que teníamos la Play 3 por aquel entonces. ¡Hala! ¡Exagerada! Tú lo que eres es una nostálgica. Seguro que hasta te acuerdas de la Xbox 720. Bueno, allá paz. En esta ocasión el zombie de Yamauchi ha comentado que están arreglando ya los últimos defectos del juego y que lo mismo sale en un par de meses. ¡Yupi! ¡Ay! Me he roto la cadera levantando los brazos. ¿Quién es Yamauchi? ¡Pobre, pobre Bob! Desde el estreno de High School Musical 20 no ha vuelto a ser el mismo. Y en otras noticias, los Simpsons han alcanzado su temporada 63 en plena forma. Madre mía, ha sido escalofriante. Ya te digo, ¿cuánto va a tardar en salir el juego de las narices? Si yo lo decía porque estábamos viejos y Bob tenía Alzheimer y... High School Musical 20, yo creía que nos quedaremos en la 19. Hablando de tipos que han perdido el norte, Seth MacFarlane, el tipo que creo padre de familia... No, no, hombre, ese es el guión viejo, tome el nuevo, lea, lea, y ponga esta música cuando ya aparezca usted, ponga, ponga. ¿Pero quién es usted? ¡Lea, lea, leches, lea! A ver qué pone en este papel, a ver, ah. Seth MacFarlane, el genio creador de las mejores series de animación de la historia, ahora presenta su nueva película que encumbrará a... ¿Pero qué mierda es esto? ¡Sí, amigos! ¡He llegado! ¡Soy como Jesucristo, pero con la animación! ¡Podéis empezar a besarme los pies, esclavos! ¡Soy Seth MacFarlane! Pero oiga, si lo que veníamos a hablar era de su nueva película. Yo la llamo obra maestra. Pues será el único, porque el resto lo llama Teddy Bear, una película en la que un oso de peluche cobra vida y se transforma en un ser horripilante, drogadicto, adicto al sexo y que boicotea la relación amorosa del protagonista. Un argumento tan genial solo podía salir de unas manos privilegiadas. El que dio vida a Peter Griffin, el único, el elegido, yo, Seth MacFarlane, el genio. Bueno, no será lo único que traiga la película, que tiene personajes como un homosexual racista. Primero creé policías tullidos, luego ancianos pederastas, luego osos parlantes y ahora homosexuales racistas. ¡Sufre, América! ¡Sufre bajo el yugo de tu mayor crítico! ¡Chúpate esa, Michael Moore! ¡He llegado yo! ¡Seth MacFarlane! Y en la película habrá también un antisemita que parece judío. Pero esto es una mierda. ¡Sí! ¡Antisemitas judíos! ¡Me meto con la raza predominante en Hollywood! ¡Soy un outsider! ¡El nuevo Tarantino! ¡El nuevo Orson Welles! ¡El mayor genio que ha dado la historia! No es por nada, pero si tan outsider es, ¿por qué va a contratar como protagonista una estrella como Mark Wahlberg y no un desconocido cualquiera? ¡Hombre! Porque puedo ser outsider inclasificable, pero me gusta la pasta como al que más, si no, ¿de qué iba a sacar el show de Cleveland? ¡Hala! Márchese en la máquina del tiempo a ver si triunfa su película. Y llévese su musiquilla, ¿eh? Pues mira, sí, me marcho al futuro a ver cómo recojo mi merecidísimo Oscar. ¡Adiós, pringaos! De genio a genio y tiro porque me ha tocado Isabel Gemio. ¿Pero quién cojones ha escrito esto? Uy, perdón. Hablamos de Lars von Trier, el controvertido director. Y recordad que controvertido es sinónimo de gafapasta. Tras su última película, Anticristo, ese festival de clítoris rajados, zorros parlantes y genitales por doquier, ahora nos anuncia Melancolía. ¿Y eso qué es? ¿Una colonia para pestar a modernillo? Pues no, se trata de su nuevo film, una película que comenzará, ni más ni menos, con el fin del mundo. Y conociendo las ganas de provocar de este hombre, casi no nos podemos aguantar las ganas de ver el screening que nos acaba de llegar. ¡Ponlo, ponlo, ponlo! Vaya, pues parece que el mundo se va a acabar. Pues sí. Oye, ¿quieres que te enseñe el coño? Vale, y hasta que se acabe el mundo, ¿practicamos eso explícito? Venga. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oye, Freddy, mira si se ha estropeado el DVD a ver qué pasa, que la imagen no se mueve. Espera, que le doy al fast forward. A ver... Mismo plano, mismo plano. ¡Coño! Mismo plano, mismo plano. ¡Sexo! Mismo plano, mismo plano. ¿Créditos? hijo de Lars von Trier, vaya puta mierda que sacas con el colega. Yo creo que es que de los idiotas no me aburría tanto. Pues lo peor es que ya han salido de las primeras críticas. A ver, Jordi Costa, imprescindible. Uf. Carlos Boyero, absolutamente desgarradora. Lars von Trier lo vuelve a conseguir. Uf. Nacho Vigalondo, ojalá los cronocrímenes se parecieran más a Melancolía, pero qué. ¿Puede anunciarse que Damon Lindelof, el creador de Perdidos, vendría a Madrid para el festival de series? Sí, tengo un amigo que ha sacado unos billetes de avión carísimos y ha reservado hotel durante esos días para venir. 1000 euros le ha salido, pero oye, por conocer a Lindelof, lo que sea. Pues resulta que a última hora lo de Lindelof se ha cancelado. Y en su lugar tendrán a Navin Andrews, más conocido como Sayid, y Jack Bender. ¿El robot? No, hombre, el director de episodios. Así que han sustituido al creador por un director de episodios. Algo me dice que mi amigo acaba de perder 1000 euros a lo tonto. Señor Lindelof, ¿pero no dijo usted que no podía venir a Madrid? Si es que lo creéis todo. Primero os dije que al final de Perdidos lo iba a solucionar todo y caísteis como chino. Hombre, ¿algo solucionó? No os digo. Si mientras haya fans así puedo seguir diciendo lo que me dé la real gana. Pero alguien se creyó en serio que iba a ir a un festivalucho de series en México. España, señor Lindelof. Claro, lo que sea. Es que si os digo que estamos preparando la secuela de Perdidos pero con monos en vez de actores, seguro que caís también. ¿Entonces lo que ha hecho esta semana de la película de Perdidos? Ay, si es que sois unos pardillos, ay. Aunque a decir verdad, lo del festival de series no ha sido cosa mía, ¿eh? ¿Ah, no? No, miren, tengo la grabación del audio aquí. Escuchen. ¿Yes? Hola, señor Lindelof. Verá, le llamamos del Festival de Series de Madrid. Que nada, que si querría dar una conferencia. I don't speak fucking Spanish. I am a genius. I hate Madrid. And I wanna kill every single person in Spain. Fuck you. Tú, becario, ¿qué dices de Perdidos? Que sí, que viene. Así que eso fue lo que pasó, ¿eh? Si es que ya se sabe que en España... Pero oiga, ¿por qué dijo que no sabía hablar español si está aquí hablándolo tranquilamente? ¿Pero no veis cómo os tragáis todo lo que venga del tío de Perdido? ¡Tontos! ¡Que sois unos tontos! Pues algo de razón tampoco le falta al bueno de Lindelof, porque lo nuevo de sus productores ejecutivos es, digamos, un giro a su carrera. ¡Una comedia! ¡Ciencia ficción! ¡Una serie buena! Pues no exactamente. Lo que Edgar Kitsis y Adam Horowitz, apoyados por Damon Lindelof, aquí presente, van a hacer es una serie dramática para Disney Channel basada en cuentos de hadas, con, según se rumorea, Sarah Michelle Gellar como protagonista. ¿Hadas? ¿En serio? ¿Un drama sobre hadas para Disney Channel con Buffy Cazavampiros de protagonista? Como no sea Buffy Cazada, la va a ver su abuela. Bueno, habrá que darles un voto de confianza. No olvidemos que ellos fueron los que crearon Lost. Si es que os damos un trozo de mierda, lo llamamos serie y os tragáis 20 temporadas, oh crédulo. Que se calle, hombre. Además, para no tenernos que tragar toda la serie, tenemos el final en exclusiva. Oh, hada de los sueños, vas a hacer realidad el sueño de mi vida, ese que hemos visto en miles de flashbacks a lo largo de 8 temporadas. No, mira en tu interior, hada cazavampiros. ¿Sabes lo que ha ocurrido desde el principio de la serie? ¿Estamos todos muertos? Así es. Métete en esa sala, hada cazavampiros, donde están todas tus amiguitas esperándote. Espera un momento. ¿Qué pasa con el humo rosa y las hadas polares? ¿Por qué la hada niña del principio de la serie tenía poderes? ¿Y por qué? Bueno, todo tiene su solución. ¿Y es...? Pues verás, resulta que... Y a vosotros, niñitos, os pasará lo mismo si preguntáis, ¿capiche? Aviso, la parodia anterior contenía spoilers de Perdidos. Si os los habéis tragado, mala suerte. Donde la rima y el humor se unen, nace el rimor por Esmeralda Viruete. Leyendo la metamorfosis, culturizándome en altas dosis, al borde de la cirrosis, notaba mis células hacer mitosis. ¿Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete? Thank you. Oye, Miguelito, ¿tú has oído hablar del Festival Mundo Idiota? Ese festival que se celebra el 31 de octubre, donde toca la excepción, Mojinos Escocido, el Reino Renaldo, Mamá la Dilla, el Hombre en Interna, los Peter Sellers, el Macari, Muertos, el Chibi, Ricky López y Logan Dules, es presentado y amenizado por Goma Espuma y Teatro a las 12. Sí. Pues no, ese festival no me lo conocía. Festival Mundo Idiota. No te lo pierdas, tonto. Oye, que no se me ocurre cómo seguir el cómic este del Hombre Araña, que no da más de sí. Pero, señor Lee... Pero, ¿qué hace usted aquí? Si usted no ha organizado más un cómic de Spider-Man en 40 años, ¿de qué está hablando? Por si acaso tengo que salvar Marvel. ¡Excelsior! Y acabaré con la Marvel y con cómics de C. Ellos son los culpables de que ya... ¿No se te ocurre cómo seguir tu cómic de superhéroes? Hoy te traemos las 10 maneras más sencillas de seguir tu TVO sin que nadie se queje. Garantía de... Bueno, garantía al fin y al cabo. Palabra de normas de equivocación. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de esos guionistas de TVOs que se quedan sin ideas y no saben cómo seguir su cómic. Vamos, como les pasó a los de Lost, pero en TVO. Por ejemplo, con lo fácil que es seguir un cómic matando al Ere y resucitándole medio año después. O en la siguiente página. Medio año, pues una viñeta. O en realidad no estaba muerto. De hecho, algo mítico fue lo que le pasó a Spider-Man, ¿no? Sin ir más lejos. En la saga del otro, le mataron, le convirtieron en una especie de mariposa, de capullo, y a la viñeta siguiente, después de decir he muerto, salió resucitando y con nuevos poderes que no volvieron a utilizar jamás. ¿Y lo que lloraste en esa página? Como una mona. Y otra muerte mítica que todos recordamos, Superman. Superman, pero hay varias muertes de Superman. ¿Ha habido varias muertes de Superman? Cuéntanos, solo conozco una, de hecho. Yo creo que conocí una en la que se metía en una sala llena de kriptonita y era todo como una especie de flashback. Lo leí con 10 años, es todo lo que puedo recordar. Ahí, espera, una sala de kriptonita. Ahí es donde todos los malhechores del universo consiguen lo suyo, ¿no? Porque en cada TVO tiene kriptonita, este pingado tiene kriptonita y tú te quedas, pero ¿de dónde lo saca? Superman guarda una sala de kriptonita y la gente pues se cuela y roba su kriptonita. Ah, su super malvado y tal. Para darle emoción al asunto, ¿no? Efectivamente. La kriptonita debe ser el material extraterrestre más codiciado del mundo y a veces el más común. No sé cómo Superman no lo coge y la rompe entera. Llama a Batman, oye Batman, rómpeme la kriptonita, que no te cuesta nada. Hombre, a Hulk, ¿no? Ya lo estamos. Hombre, no, Hulk otro, y Superman un poco mal, ¿no? Otra marca, son colegas de editoriales. Bueno, vamos con otro, si os parece. Sí. Resucitando un villano ya muerto o que otra persona de repente sea ese villano. Duende Verde. Duende Verde 2. Duende Verde 3. Duende Verde 4. Duende Verde 5. El para, Duende. Para. Duende 2. El Duende 3. Norman Osborn no está muerto y sigue siendo Duende Verde. 5 programas resueltos así. O no sé, otros superhéroes muertos. El Hombre de Arena. ¿Cuántas veces ha muerto porque le han metido en cemento o le han tirado agua? Bueno, macho, tío, ya va siendo hora de que cambies un poco tu estrategia, ¿no? Pero yo creo que el retorno de super malhechor favorito es sin duda el Hombre Canguro. Retorna espontáneamente en varios cómics de Spider-Man y es derrotado pues en la misma página, a veces incluso en la página 2. Si dura demasiado. Ya tendría que aparecer directamente en la viñeta derrotado, porque ¿para qué sale? Sí, bueno, pero todos compramos Spider-Man por el Hombre Canguro, no vamos a engañarnos. Bueno, todos compramos Spider-Man. También, verdad. Algo que me encanta de los cómics de Spider-Man, más lejos, un superhéroe patético, ¿no? Como el Rino, le ganaba en la misma viñeta y hace nada le han dedicado una serie de 3 números de cómo Spider-Man no consigue derrotar a un Rino mecánico que acaba de salir. Es que este es mecánico, has dicho. Será más duro. Y Spider-Man, como es un pingadillo. Claro. Yo digo, cualquiera que no le te veo, si le diga Spider-Man luchando contra un Rino mecánico con ayuda del Rino verdadero que se ha vuelto bueno y está enamorado y casado. A ver, Spider-Man luchando contra un señor que quiere matar a tontos y se llama el exterminador de tontos. Supera eso. Yo lo compraría. Yo lo compré. Seguimos con sacando un clon del héroe. Es decir, sin ir más lejos, el Spider-Man que tenemos aquí en Madrid, de la Plaza Mayor. Está un poco fuera de forma, pero bueno. Comencemos un poco para la gente fuera de Madrid, ¿quién es el Spider-Man? Uy, para mí también. A ver, no sé el Spider-Man de la Plaza Mayor es un tío disfrazado de Spider-Man con una barriga cervecera de aquí a Roma, que intenta hacer como que trepa, pero digamos, o sea, que no lo consigue. Es un clon fidedigno, digamos. Un poco optimista lo de trepar, lo que se intenta hacer ese señor. Más bien, hace como que lanza telas de araña o como que se contonea sensualmente, pero... Ay. ¿Cuándo creéis que este personaje podrá salir en los cómics de Spider-Man, en la serie regular? Pues en cuanto se lo comentemos al señor Marvel, yo creo que vamos, le pone. Pues ahí. El señor Lee, que estaba por ahí, ¿no? No, ya no rige el señor Lee, me temo. Precisamente por eso metería a este Spider-Man. También es verdad, ahora explican los últimos 20 años en Marvel. O 30, los que sean. Además, es muy fácil meterle, ¿no? Es que, ¿sabes cuando sacamos a otro clon, a Ben Reilly? Salió uno defectuoso que estaba más gordo y ahora tienes que cuidarle y quererle, ese tipo de cosas. Es algo a llevar, ¿eh? De hecho, había varios clones. Ben Reilly era uno, creo que el Chacal era un propio clon de Spider-Man o algo así, ¿no? Y bueno, y estás hablando de Spider-Man, pero también Batman tiene su huevo. O sea, Robin, que se convirtió en Nightwing. ¿Cuántos Robins ha habido en Batman? ¿Realmente le importa a alguien Robin? Más allá de los chistes de Batman diciendo cosas a Robin. También es cierto. De hecho, yo creo que Batman podría tener 8 Robins y a la gente le daría igual. No, yo estoy esperando a un cómic en coña en plan: Batman, en realidad siempre ha sido malvado. Y tú, ¿pero qué? Pues eso es lo ya existe. Eso es lo que han hecho con Daredevil ahora. Ah, Daredevil siempre ha sido malvado ahora. Sí, no, siempre no, pero después de 595 números de luchar contra la mano, ah, ahora se ha hecho el jefe de la mano y lucha contra los bienhechores. ¿Y tiene algún sentido realmente cuando lo lees o es igual de surrealista que los que nos estás contando ahora? Pues no lo sé, la verdad es que no he tenido el valor. Tampoco soy muy fan nunca de Daredevil, pero manda cojones, ¿eh? Bueno, otro tema de estos muy míticos que... Bueno, yo haría siempre, si me quedo sin ideas, haría esto porque a mí me encantan las novelas románticas, ese tipo de chorradas. Hacer que la novia del héroe rompa con él o matarla directamente. Pero lo de matarla, que es para evitar el mal trago de que rompa con él. No, para resucitarla un año después. Todos recordamos cuando Mary Jane murió en una especie de accidente de avión, que se veía el avión explotando, etcétera. Bueno, de hecho no me acuerdo, solo me acuerdo que había un avión explotando, no me acuerdo qué pasaba. No, pero da igual, si sí. Spider-Man siempre están igual. Gwen Stacy sí está muerta. Ah, amigo, lo sabemos desde 5 años, ya veremos. ¿Está muerta? De momento está muerta. Ah, y hablando de Spider-Man también, bueno, ya lo hemos comentado, un recurso muy... muy solicitado es matar a la tía, a la madre, a la abuela y al familiar, cualquier familiar del héroe, básicamente. A un vecino. A un primo segundo, que no le importa y ni siquiera va al funeral. Una película de Charles Bronson, mataron a mi primo segundo, ahora se arrepentirán. Pues algo así es lo que hacen, ¿eh? Porque cualquier día sacan a un amigo que acaba de conocer el héroe de turno, Hulk acaba de conocer a un amigo, le matan. Oh, Dios mío, matar a todo Nueva York porque han matado a mi amigo. No, completo desconocido, ¿por qué has muerto? Pues cualquier día. Cosas peores se han hecho en Marvel. Yo me acuerdo cuando la tía... ¿Cómo se llamaba? La tía Mary. Tía May. Tía May. Mary Jane. El Alzheimer del futuro me está alcanzando. No, me acuerdo cuando tía May murió y 4 años después resulta que la auténtica tía May estaba atrapada en una especie de habitación oscura por Norman Osborn y la que habíamos visto morir era una actriz perfectamente maquillada para ser como tía May y había sido entrenada para morir, básicamente. Además, tía May, una abuela octogenaria que no tiene cómo tenerse en pie, estuvo metida en un zulo durante 8 años casi sin comida ni bebida y vivió, pues porque sí. Tiene resistencia a la jodía, ¿eh? Yo creo que en realidad es una heroína. Cualquier día Miss Marvel se quitará una careta y será tía May. El odio de los fans sobre la tía May y ahí está, indeleble, es increíble. Y otra cosa que se suele hacer... volver a contar su origen, un reset. Un reset, o cuántas veces nos ha dicho... Sí, manejo, Spiderman, que parece que estamos centrándonos en él... Es que fíjate que mordió una araña radiactiva y por eso ahora tengo poderes. Oh, macho. Espera. Pero a ver, es para sacar más tomos del origen, vender más. Eso está muy bien porque está pasando también a las películas, ¿no? Ahora en lugar de hacer Spider-Man 4 dicen, contratamos a un director nuevo y volvemos a contar el origen de Spider-Man otra vez. Pero esta vez van a meter al lagarto de una vez. Pero es que además no es un origen tan bueno, ¿eh? No es un origen tan original. O sea, la pica una araña radiactiva y se ha convertido en un tipo con poderes de araña, macho. Hombre, el origen de Spider-Man está muy bien. Es que, en las partes del instituto y eso. ¿El resto de orígenes de superhéroes hay alguno que valga realmente la pena? Pues no sé, ¿cuál es el origen de, por ejemplo, el motorista fantasma? ¿A alguien le importa? También, ¿verdad? Efectivamente, o sea, es que vaya, a menudo se ha de elegir, es que el motorista pensado, fantasma, ¿no? Algún superhéroe que sea bueno y de pronto no me viene ninguno a la mente, no sé por qué. No, pues, ¿cuál es el origen del exterminador de tontos, no? Del motorista fantasma, tío. De Iron Man, no sé. De Iron Man. Todo el mundo es mejor que el motorista fantasma. No, Rino no. Hasta el superhéroe de la tía May. Ay, Dios, no. Y seguimos con otro recurso muy utilizado, que es inventarse un futuro alternativo con zombies, un futuro apocalíptico, monos, cualquier cosa que se os pueda ocurrir es válida para el futuro alternativo. Volvemos con Spider-Man en Spider-Man 2029 o 2099, eso era, Spider-Man en el futuro, que no tiene nada que ver con Spider-Man, un traje diferente, poderes diferentes, pero bueno, es en el futuro. Esto yo creo que lo hicieron para decir, con suerte en el 2099 nadie se acuerda de lo que hemos contado aquí. Y nadie se escojona de nosotros. Sí, creo que la colección que salió aquí tenía 12 números, no duró demasiado, preguntémonos por qué. Que hay que decir que Panini acaba de sacar ahora otro número de Spider-Man 2099, sí, enfrentándose con Spider-Man 2009. Sí, ah, 2009, hicieron otro en 2099 enfrentándose al de 1999. Es que es el mismo que el de ahora, tampoco. La originalidad nunca acaba en Marvel. ¿Originalidad? Tú sé. Que hablando de esto, otra cosa que ha hecho Spider-Man y que no ha valido para nada porque la han boicoteado por completo. ¿Esto va de superhéroes o de Spider-Man? Eso es, de Spider-Man. Porque le estamos poniendo en demasiados ejemplos, a quizá. Ver, solo conocemos a Spider-Man. Eso es. Ya está. O sea, no tenemos mucha cultura. Y el motorista fantasma. Bueno, si queréis, yo me meto con Superman cuando queráis, ¿eh? Esto es lo que pasa con Superman. Para que la gente se crea que sabemos los nombres de muchos superhéroes, vamos a decir los nombres como Hulk, Iron Man. Pantera Negra. Esto es lo que pasa cuando cuatro personas dicen, hacemos las 10 cosas que pasan en los cómics cuando no saben qué decir, y decimos un clon. O sea, ¿cuánto superhéroe ha tenido un clon aparte de Spider-Man? Seguro que algunos. Solo leemos Spider-Man, solo así de tristes. Bueno, como decía, otra cosa que ha hecho Spider-Man, como muchos otros, desvelar la identidad secreta, Spider-Man y muchos otros. O sea, no hay momento más estúpido que el que intentan darnos emoción porque el superhéroe, caramba, se ha quitado la careta y ese que todos sabíamos que era. Pena que justo 5 minutos después diga, ¡uy! He hecho que toda la gente lo olvide con mis poderes mágicos. ¿Spider-Man tiene poderes mágicos? No, pero el Doctor Extraño o cualquier otro lo hace y ya está. ¡Pero estamos hablando de Spider-Man! Sí. Copa, yo que intento meter a uno nuevo. Deja de innovar. Lo curioso de la identidad secreta es en temas como ¿cómo desvela Superman su identidad secreta? Quiero decir, aparece en la rueda de prensa y de pronto se pone unas gafas. ¡Oh, Dios mío, era Clark Kent desde el principio! ¿Por qué no lo vimos? A lo mejor sí que había el flequillo también. O Batman se pone un antifaz y dice, ¡hostia, que era Batman todo el rato este tío millonario que casualmente desaparece justo cuando aparece Batman! ¡Qué curioso, ¿verdad? Spider-Man por lo menos tiene toda la careta, es un poco difícil verle del todo, pero... Bueno, pero siempre se intenta quitar de repente, ¡uy, no! He decidido que hay que ser honorable, que tiene que mantener su identidad en secreto. Si llevas 100 tomos intentando quitárselo. Mejor momento del mundo, se lo quita y entonces la persona que tiene delante tiene un ataque raro, tiene de repente Alzheimer y se ha olvidado que se lo ha dicho. Esto ha pasado en Spider-Man también. La metieron en un hospital psiquiátrico y se olvidó de que Peter Parker era Spider-Man. ¿No pasó también en Spider-Man que le quitaron la careta y de repente dijo, Peter Parker, esto tiene que ser una broma? Sí, también. ¿Para cuánto da Spider-Man realmente? Sí. Bueno, para una sección de... Yo sigo diciendo que me puedo meter con Superman cuando queráis. Venga, ahora, seguimos con Spider-Man. En la próxima encuentras algún sitio, seguro. Bueno, cuando el superhéroe, como Spider-Man ha hecho alguna vez, deje de ser superhéroe, ¿no? Yo recuerdo aquella vez que Spider-Man dijo, bueno, ya dejó de ser superhéroe y en el número siguiente cogió el traje que lo había hecho a la basura, además, en la basura, claro, pública. Sí. Como en Spider-Man 2, cuando se ponía el pelo engominado, iba caminando por ahí todo. Es odioso. Era la 3, me temo. Ah, era la 3, es verdad. Sí. Que es verdad, que la 2 era la buena. No te he visto despierto. Tú imagínate tirar tu traje de superhéroe a la basura y tener que cogerlo al día siguiente. O se lo han llevado o está lleno de mierda. Pero el momento en el que lo tiras a la basura es un momento súper épico. Claro, además te marchas de espalda con la luna dándote en la cara y diciéndote, no volveré a ser como luego soy. En el momento en el que lo coges, hombre, o sea, vuelves a ser el pringado que eras, Peter Parker. La pega es que tendrá más disfraces en el armario, así que no es tan épico. ¡Ja! De repente, uy, tengo aquí otros 20. Por otro lado, ¿qué vida tiene Hulk fuera de ser Hulk? Era científico, ¿no? Sí, pero si no se puede dejar de convertir en Hulk, por mucho que quiera dejar de ser superhéroe. Tú imagínate a Hulk autónomo. En cualquier momento que tenga que ir a Hacienda, se va a cabrear, va a romper todo con fuerza hercúlea. Lo que queremos hacer todos. Efectivamente, Hulk es una realización de nuestros sueños mismos. Y... bueno, lo de no tener cerebro, no sé yo si... Claro, nimiedades. Eso, lo de no tener cerebro es más bien una realización de la juventud española. Tampoco de mucho más. Aquí somos jóvenes, te recuerdo. Bueno tanto bueno, tanto jóvenes, ya tan jóvenes... Ay. Hay dos jóvenes y dos viejos aquí. ¿Quién sí. es quién? Adivinadlo, oyentes. Los dos. Y hacer un crossover con otro superhéroe. O todo un clásico. Todo un clásico. Superman y Spider-Man, que al final se demostró que Superman podía ganar a Spider-Man por muy poco. Pero ¿realmente hicieron uno de Superman y Spider-Man? Sí, sí, sí. Y Marvel y DC estuvieron discutiendo quién es más fuerte, ¿no? Y al final se descubrió que eso, que Superman es un poco más fuerte que Spider-Man. Superman, un tío que viene del espacio y tiene una fuerza sobrenatural que te pega con el dedo meñique y te descojontrola. Pues era solo un poco más fuerte que Spider-Man, que es un medio mierda de instituto que lanza telarañas. Hombre, pero con ponerse un chaleco de kryptonita Spider-Man. También, ¿verdad? No sé si hizo eso, ¿eh? Lo de... Perdón. Gracias, llevo media hora intentando hablar. Pero ya se me ha olvidado. No, decía que lo de hacer un crossover con otro superhéroe o no con otro superhéroe. Quiero decir, Spider-Man vs. Ash, David Lear. Spider-Man vs. Senna. ¿Existe Spider-Man vs. Senna? No, Spider-Man no. ¿Cómo era? Era Army of Darkness vs. Senna. Pero en ese caso no es ninguno un superhéroe. ¿Había alguno que luche contra Hitler? Hellboy lucha contra Hitler, el Capitán América. Sí, sí. Pero o sea, en la actualidad deberían hacerlo de todas maneras. Pero Spider-Man no lucha contra Hitler, ¿no? No, ¿qué importa es Spider-Man? Sería muy curioso Spider-Man. En cualquier caso, hablando de Spider-Man, yo creo que Spider-Man tiene el mejor crossover posible en un cómic, que es Spider-Man y Dinosaurio Diabólico. ¡Oh! Grandioso cómic. Y Chico Luna. Dinosaurio Diabólico y Chico Luna viven en una isla paradisíaca cuando son secuestrados por un circo y solo Spider-Man puede salvarlos. Y aunque parece que Dinosaurio Diabólico es un producto creado rápidamente para un cómic de mierda, realmente es un personaje creado por Jack Kirby en sus horas bajas, pero bajas a nivel de inframundo bajas. Y bajas en el plan de que estaba de vagabundo y dije, oye, ¿por qué no me haces algo? Bueno, voy a hacer un Dinosaurio Diabólico aquí en... Lo peor no es tanto que lo hiciera como que saliera adelante. Y ahora vamos a dejarle un minuto a Mikel para que insulte a Superman. Adelante. Pero es que ahora no estoy preparado. ¡Vamos, Mikel! ¡Tú eres! Tiene que ser espontáneo, ojo. Te lo dijo, esto es espontáneo. Superman caca feo. ¡Chúpate esa Superman! ¡Ay, Dios! Y después de tanta acción superheroica, llega la serie que está rompiendo moldes, bueno, en nuestro programa. Con todos vosotros, el cuarto episodio de 24 segundos. En anteriores episodios de 24 segundos... ¡Quedan 3 minutos para que una bomba atómica detone en Nueva York! ¡Pero si estamos en Los Ángeles! Jaime, debemos llegar a Nueva York. En billete privado llegaréis a tiempo. Aquí tenéis las llaves. ¿Llaves? No necesitamos llaves. Pero entonces, ¿cómo lo vais a pilotar? ¡Lo secuestraremos! Y ahora nuestro crítico pedante particular, Rogelio Ebert, nos va a dar su opinión sobre el episodio que acabamos de escuchar. Ha sido un episodio que cataliza la catalización previa de otros episodios más catárticos, pero no obstante, bien entramados dentro de la metástasis que intenta expresar. En definitiva, no lo he oído pero malo. De tipos como este engendro vamos a hablar ahora, los críticos de cine, esos genios incomprendidos capaces de dar opiniones pomposas sobre las películas más tontas, por ejemplo... Y empezamos con la crítica de Jordi Costa de Avatar, que voy a leer a continuación íntegra para respetar plenamente su, obra. Su arte. Bueno, plena si no te cortamos, ¿no? Quiero decir, eso bueno, es. Con total confianza. Comienza. Exigir, ¡exigir ese verbo! A ver, calma. Exigir que Avatar acompañara su excelencia técnica con un discurso innovador y rupturista sería algo parecido a esperar que ese tren que llegaba a la estación de Ciotat hubiese venido cargado con las primeras bobinas venidas del futuro de la uno nata Ciudadano Kane, Orson Welles, 1941. ¡Ey, chicos! ¿Visto Ciudadano Kane? Que lo sepáis. No sé qué tiene que ver esto con Avatar, pero realmente me siento más culto. Sí, no solo ha visto Ciudadano Kane, sabe que la primera película fue de un tren llegado a una estación y sabe el nombre de la estación. Increíble. Jordi Costa, ese genio. Pero esperad que seguimos, esto es... una preparación. En su crítica a la novela Anatema... ¡Ha leído una novela! Increíble. De Neil Stephenson, Rodrigo Fresán recordaba unas palabras de Philip K. Dick. O sea, ¿cuánta gente hay aquí? Y ninguno sale en la película que está hablando. Ha mencionado Avatar al principio. A callar. Lo más curioso es, la crítica a una novela, en su prólogo, dice las palabras de un tío. ¿Por qué dice las palabras del tío directamente? Aquí vienen, a ver. En la novela, unas palabras de Philip K. Dick que vienen especialmente al caso del último Cameron. Conseguir un planeta que no existe. Ese es el primer paso. Y, en efecto, ese la primera piedra de la revolución anunciada por Avatar. ¡Vuelves a Avatar! ¡Ay! Y lo que marca, y ahora volvemos a la corriente anterior, y lo que marca una estimulante línea de continuidad entre esa luna con el ojo herido por el cañonazo de Méliès. Que alguien me lo explique, por amor de Dios. ¿Le ha gustado Avatar o no? No lo sé. La explicación de esto es cuántas cosas sé. Mirad cuántas cosas sé. Yo estoy convencido de que la forma de hacer críticas que tiene Jordi Costa es redactar la crítica, y se entiende, y luego va pues entre Wikipedia y un diccionario de sinónimos, la va perfeccionando. Es o eso, o que tenía justo al lado la crítica de la novela Anatema de Neil Stephenson, la cogió y dijo, a ver qué pone párrafo. No sé qué de un planeta, esto lo dijo Philip K. Dick. Lo tomo mi crítica. ¿Quedo? ¿Cómo quedo? Madre mía. Pero claro, es que tú lees esta crítica y ¿qué vas a decir? No puedes decir que no la has entendido, o sea, que no la has entendido. Que no sabes si a Jordi Costa le gusta o no Avatar, porque quedas como un idiota. Acabamos de quedar como idiotas. Efectivamente, somos idiotas. No hay que ocultarlo. Bien. Pero es que vamos a ver, aquí dice, vale, hay excelencia técnica, no tiene un discurso innovador y rupturista. A ver, básicamente, le ha gustado técnicamente, pero a la peli no le ha gustado. Y para eso hace falta decir... todo esto, la ciudad de Ciotat, Ciudadano, que la novela, Anatema... Es muy necesario. Rodrigo Fresán, la madre que lo parió. Ostras, tío, acuérdate un poco. Estas son referencias forzadas innecesarias a tope, ¿eh? Pero realmente sientes que estás leyendo a una persona culta. Te sientes más culto después de leer este tipo de críticas. Efectivamente. Y por eso, más tonto porque no te has enterado de lo que es la película. Y por eso le gusta Jordi Costa, pero es que no hay que llegar ni a contar tanto ni a contar tan poco como los que nos cuentan ahora. Boyero dice de Amélie, muy bonita, de La Fuente de la Vida, un engendro... y de Embriagado de Amor, una memeza aún más pretenciosa que kafkiana. Esto, yo no sé si lo han escrito a medias Jordi Costa y Boyero, porque lo de kafkiana no le pega mucho. Yo creo que se ha metido ahí Jordi Costa. Puso en principio una memeza, dijo Jordi Costa, pon a Kafka, queda muy bien, pon a Kafka. Hay que meter algo oculto, Boyero. En cualquier caso, está muy bien la forma esa de librarse de la crítica con una frase. ¿Una frase? Muy una bonita, frase, no sé yo si contaba con frase. Palabras. A ver, supongo que la crítica seguiría, pero... Es que es una crítica corta hasta para Twitter, eso. No, no, pero es que a mí me gustaría. Oye, niña quinceañera, ¿qué te parece Amelie? Muy bonita. Bonita. Pues ya está, perfecto. Dicho lo cual, así la opinión de Boyero te queda más clara. La opinión de Boyero de Amelie que de Jordi Costa de Avatar. Sí, eso es cierto. O sea, a veces la concisión está bien, pero, tío, pon algo más. ¿Para qué quieres saber más sobre Amelie, que es muy bonita? Y fue de vida un engendro, lo cual no le quita razón, ¿eh? No. Si lo dice Carlos Boyero, si lo dice Carlos Boyero es por algo será. Sí, a mí me gusta lo aún más pretenciosa de kafkiana. Si luego es embriagado de amor, dices, ¿dónde está esto realmente? ¿No? O sea, veo la pretenciosidad, no veo lo kafkiano ni sea que viene a hablar. Tampoco de veo yo la pretenciosidad en embriagado de amor, pero poquito, bueno. Bueno, pretencioso es el Kafka por ningún lado. Pero no solamente de películas famosas o conocidas se tienen por qué decir chorradas. Por ejemplo, aquí tenemos la crítica de High School Musical 3, si no me equivoco, es de Fausto Fernández, que dice: no negaré el lúcido trabajo del director Kenny Ortega y lo danzarín, pero sí le acusaré de no darlo todo en un número final chato y decepcionante. Y también diré que me preocupa la sepsia argumental. ¿Te preocupa la sepsia argumental de High School Musical? A mí también me preocupa la sepsia. La sepsia es un tema muy preocupante. ¿Qué es asepsia? No sé, busca en diccionarios sinónimos como ha hecho este hombre y lo sabrás. ¿Ah? Su blancura forzada y su no menos irritante corrección política, que nota para aristas racistas, clasistas y capitalistas. Hay un negro. Con eso, dos cojones. Es muy racista. Ista. Está bien, porque integran al negro dentro del grupo de amigos, luego es racista por algún motivo, y pone aquí que como quieren ir a la universidad, son capitalistas. Está muy bien. Y lo de clasistas, por los grupitos que hacen, imagino, ¿no? De los pringados. Pues no tengo muy claro, porque High School Musical 3 realmente no había demasiados grupitos, no entendí. En realidad, esta crítica es un análisis a la corriente social que subyace a las propias al propio germen de la propuesta que la propia película plantea. Me estoy contagiando. Jordi Costa, por favor. Vete de aquí, Jordi Costa. Y bueno, y sigue la crítica. Vale, esa niña, se refiere a una de antes, a niña de 15 años, ni pilla ni le importa la sublectura de un adulto criticón. Ni que la peli sea, no sé si inconscientemente, un carnaval gay. ¡Ay! Luego veremos a los críticos esto de los gays. No sé, les parece muy divertido ponerlo, les parece muy gracioso. Pero lo que me gusta es decir, nota paristas, racistas, la sepsia argumenta de esa niña ni pilla ni le importa. O sea, a ver, mezcla un lenguaje desenfadado con un lenguaje culto. Como lo Reverte. ¿Es como la metamorfosis de Kafka? No había lenguaje desenfadado. No, pero es una metamorfosis, se convierte en otra cosa. Nos remite a lo mismo. Jordi Costa, ¿te has ido de verdad de nuestro no, estudio? No, estoy aquí poseyendo un espíritu. ¿Quién ve un carnaval gay en High School Musical 3? Zac Efron tiene un punto muy gay, ¿eh? Y más la escena del lago, no sé si era de High School Musical 3. Sí. Eso es muy gay. Ahí tiene toda la razón. ¿Habéis visto High School Musical 3? Además, toda la saga de High School Musical. Yo he visto la trilogía y Camp Rock. Yo también. Vamos con Ponyo. De Boyero, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Ponyo. A saber. Veo y escucho con bastante agrado el romance entre un anfibio y un niño. ¡Este hombre no se ha enterado de la película! ¡No se ha enterado! ¿Cómo que no? Espera, ¿la película no iba de zoofilia? No iba de zoofilia, aunque parece imposible. ¿Qué película vi yo entonces? Pues no lo sé. Probablemente en aquel sexo para que fuiste cogiste la Ponyo que no era. Joder, no era auténtica. Cogiste Pollón, que era... No. ¡Ay, Dios! Dios mío. Esto luego lo cortamos. Vamos con otra mejor, sí. ¿No? Sí, rápido. El Gran Salto. No es mala, pero tampoco buena. No sé qué decir y digo esto. O sea, grados, la peli no es nada. No la he visto, en realidad. No es carne, tampoco pescado. Es como una legumbre, ¿no? Sería genial una crítica. No la he visto. Pero mala. El no la he visto muchas veces en algunas críticas se sobreentiende realmente. Sí. Sí, pero esto, no la he visto. 3 estrellas. Por culo. Nadie se va a fijar. Vamos con la de Vicky Cristina Barcelona. Tan divertida como inteligente. Tan conscientemente ligera como maliciosa. Un catálogo muy sabio de las cosas que pueden ocurrir en el amor y en el deseo. Qué profundo. Pero a ver, esta crítica es la crítica modelo para todas las películas de Woody Allen. Todas son inteligentes, conscientemente ligeras, maliciosas y con un catálogo muy sabio. Todas las de Woody Allen, aunque sean una puta mierda, como Vicky Cristina Barcelona, son así. Vicky Cristina Barcelona es un catálogo de... Esto es Barcelona, amigos. Es una visita guiada por Barcelona. Es una guía turística con Javier Bardem de fondo, sí. Oye, pues le dieron el Oscar a Penélope, ¿no? Sí, porque Penélope lo hacía muy bien. Yo creo que tanta mierda, Penélope es lo único que destaca porque realmente lo hace bien por primera vez. Yo tengo que decir que no llegué a su parte. Tuve que empezar la película antes. Sí, yo la estaba viendo y digo, bueno, Penélope tendrá que salir mucho porque todo el mundo habla del papel de Penélope. A los 45 minutos sale ya Penélope. Y yo, bueno, vale, por fin. ¿Alguien realmente piensa que Vicky Cristina Barcelona es divertida e inteligente? Yo me reí cuando están en Barcelona y dice, vámonos a Oviedo con mi avión privado. Y una hora después estaba en Oviedo. Yo creo que esa es la cumbre del cine de Woody Allen y del cine español en general. De este buen hombre boyero con Femme Fatale, de la que dice que es una de las películas más imbéciles de los últimos años. Yo también puedo ser crítico. Sí, ¿verdad? O sea, tú sabes del cine, porque esto no se diferencia en lo que decimos a los amigos, sabes del cine, debe haber sido una puta mierda. Pues, no, pero está bien, porque ya no es mala, es que es una de las peores. O sea, los últimos años ha habido Armageddon, ¿ah?, el ataque de los clones, el episodio 1, el episodio 25, y esta es una de las peores de los últimos años. Imbéciles, no peores. Imbéciles, bueno, eso, pero es que esto ya te da a pensar, bueno, he visto todas las películas que pueden verse y esta es una de las más imbéciles. ¿Pero qué es lo que hace imbécil a una película? La verdad es que no tengo ni idea. Pues por lo visto que no le guste a Boyero. Nunca lo sabré, pero este hombre se siente muy, muy superior a la que ha escrito esta crítica. A ver, si no te gusta una película, le gusta a Boyero, eres tú el imbécil. No la película. Soy, tú eres un imbécil. ¿Soy imbécil? Sí. Todos somos imbéciles. Mierda, me han pillado. Bueno, sigamos ahora con la crítica, supongo que también de Boyero, de Monel Gus. Una modernez vacía, hasta ahí coincide en parte. Una memez lujosamente adornada, bueno. Posmoderna, bueno. Militantemente gay. Volvemos con la homosexualidad latente. Una cosita de diseño absurdamente sobrevalorada. Militantemente gay. Efectivamente. Mira que puedes poner el mente en muchas cosas, pero militantemente seguido de gay no se habría ocurrido en la vida. Tiene lucecitas, luego es gay. Y posmoderna, bueno, eso es un adjetivo que queda bien en casi todo, ¿no? Ahora todo es posmoderno. Sí. Me ha gustado una cosita de diseño. O sea, es como un anillito, una cosita de diseño. Bueno, pues, joder, pues cosita duraba un huevo la película, ¿eh? De narices. Y muy sobrevalorada. Eso también, cuando sabes qué decir de una película, de o infravalorada o sobrevalorada. Todas las películas son sobrevaloradas o infravaloradas. No hay ninguna peli que esté valorada lo que se merece. Depende de si al crítico le gusta o no le gusta y a sus amigos le gusta o no le gusta. Claro, los que ponen en lo malo de la película, que la gente no sepa valorarla. Claro. Porque son unos imbéciles, no tan cultos. Hombre, eso lo omiten. Justo tienen ese detalle. Lo piensan. Justamente hoy he leído una crítica de Mentiras y Gordas que decía de la película que el público español le iba a dar la espalda antes de que se estrenara porque era mucho más inteligente de lo que creíamos. Mentiras y Gordas. Sí. Pero si no le dio la espalda el público español para ver tetas y culos. ¿Qué tiene eso de inteligente? Y que iba a ser muy infravalorada por el público. Por Dios, ¿dónde has leído esa crítica? Si las niñas iban a verlo para ver el miembro de Iván del internado. Sí, lo sé. Y algunos chicos para cómeme las tetas. Dios santo. Dios. Méteme los dedos. Sí. Soy el único que no ha visto esa película, ¿no? Sí. Creo que soy más feliz así. Sí, realmente lo eres. Y luego ya Greenberg, que no sé qué es Greenberg, pero bueno. Una de Ben Stiller. Una de Ben Stiller, maravilloso, ya empezamos bien. Película con cierto ritmo y en la que, atención, ocurren cosas. Increíble. No jodas. Increíble. Una crítica válida para todas las películas en cartel. Maravilloso. Aunque ni ellas ni los personajes que las viven te provoquen algo más que una mueca de hastío. Pero, ¿pasan cosas? Pasan cosas, como lo oyes. Yo creo que las únicas ya es más de lo que pasa en películas de nuestro amigo Lars von Trier, por ejemplo. Las únicas lo menos películas que no pueden tener esta crítica son las películas de Lars von Trier o de Gus Van Sant, sí. O de Jaime Rosales. Mi teoría sobre este tío es que a las 12 menos 5 de la noche dijeron, oye, para las 12 tienes que tener la crítica, ¿eh? Y dijo, hostia, qué pongo, que no la he visto. Tiene ritmo, ocurren cosas, hay actores, un tío las dirige y bueno, pues ahí entonces está. La de Boyero de Amélie, muy bonita, que se la pidieron a las 12 menos 1. Yo creo que... No, ahí vio el póster, uy, qué bonito. Me asombra que Amélie no sea militantemente gay. Nadie destaca la homosexualidad es oculta de Amélie, mal vamos. Bueno, pues seguimos con una crítica de Jordi Costa, del Caballero Oscuro, que dice lo siguiente. Bien podría ser la película de héroes enmascarados más hipertróficas de la historia. Toma ya. Hay secuencias poderosas. Leyer borda una auténtica recreación con el personaje del Joker. Pero a Nolan, atención, le pierden las grandes palabras. O sea, has utilizado la palabra hipertrófica en tu crítica y a Nolan le pierden las grandes palabras. Pero sigue las grandes palabras, ¿eh? Le pierden las grandes palabras y la obsesión por inflamar el sustrato filosófico del asunto. Toma ya. Este Nolan ya le vale las grandes palabras. No creo ni que él mismo sepa que ha hecho esto, ¿no? Nolan de esta crítica, joder, realmente había esto en mi película. Es que critica lo mismo que hace él. Ya, realmente mi película he hecho relacionado con sustratos filosóficos y con cosas hipertróficas. Es una película muy inteligente y muy complicada de entender, sobre todo, que lo sepáis. Sí, además, solo Jordi Costa lo ha entendido. A Nolan le pierde las grandes palabras, que justamente yo creo que es lo que más faltaba en El Caballero Oscuro. No, El Caballero Oscuro tiene palabras estas... Pero y pasan grandes cosas. Palabras enormes. La ocurren cosas, mira, podríamos haber puesto la crítica anterior. Sí. Ocurren cosas. Además, pasan cosas en El Caballero Oscuro también. Sí, pega con todo, qué maravilla. Pensadlo y ponedlo en cualquier película de vuestra estancia. Casablanca. Casablanca. Solo me provoca una mueca de hastío. Sin embargo, Casablanca, una modernez vacía. No, ahí ya no. No. Pero bueno, sobre películas más famosas de adolescentes y histéricas, tenemos Crepúsculo. Si John Hughes hubiera reinventado el cine teenager en el siglo XXI, tal vez habría hecho una película como Crepúsculo. Tal vez no. Más bien, de hecho, no. A ver, solo quería nombrar a John Hughes. A ver, bueno, diciendo... si le ha dado una propuesta a John Hughes, tal vez. ¿Estáis diciendo que Crepúsculo no es como 16 velas? Espero que no. No, es una película con cierto ritmo en lo que ocurren cosas. Con adolescentes. Ya está, aplicable. Adolescentes también. Sí. Y vampiros, que es un tema que John Hughes trataba mogollón. Obviamente, yo en el Club de los Cinco, cuando aparece el vampiro y se los carga a todos, quedé traumatizado. Y yo creo que vamos a terminar este mundo de las críticas con una crítica que nos ha dejado impresionados, del amigo Jordi Costa, de nuevo. En serio, quitadle en vuestra mente mentalmente los nombres de las actrices y del director y no sabéis de qué cojones está hablando. ¿Cómo te queremos, Jordi? Adelante. Vamos allá. La primera imagen de Megan Fox que aparece en esta secuela, que hiperboliza las hipérboles del título precedente, funciona como toda una declaración de principios. La estética del calendario de gasolinera, o taller mecánico, ha llegado a ver para ser sublimada en el seno de una obra de dimensiones catedralicias, que también recoge las tradiciones formales del tuning y el bacalao. Un momento, para. Punto uno. A ver, ¿sabéis de qué peli estamos hablando? De una de Transformers. Transformers 2. Transformers 2 es evidente que hiperboliza las hipérboles. Y quien no se haya dado cuenta es que es un pringado. No tenéis ni puta idea. Las dimensiones catedralicias. Uf. Y es catedralicia, a ver, está claro. Cuando salimos de verla todos pensamos eso. No lo ocupemos ahora. Sí, pues si tú estudias en O'Kane y no piensas que es una obra de dimensiones catedralizas, piensa de Transformers 2. A mí me encanta. Mezcla hiperboliza las hipérboles y catedralicias y mierdas de estas con recoge las tradiciones formales del túnel y el bacalao. Hombre, Cichos tampoco hay que hacer una concesión para el público que no le da la cabeza. No sé de qué está hablando Turing y el bacalao. Ahora sí, tío, ahora ya. Es un recurso para enganchar a los jóvenes a leer la crítica. O llega un poco tarde, porque hiperboliza y hiperboliza. ¿Qué es esto? Pero la crítica sí que tiene algunos momentos brillantes. Sí, por favor. Vamos, ya. No hay que buscar sofisticación en el fondo, sino en el retorcimiento de las formas, orientadas a levantar el mayor recital de tecnoporno jamás... Porno, ya, entre tuning, bacalao y porno ya me han enganchado. Ay, queda eso. Espera, que hay más menciones de porno. Jamás contemplado por el hombre. Tecnoporno, gañán. Gañán, ya está. Pero, eso sí, despojado de todo elemento desestabilizador, ruido y simulacro de furia para un apocalipsis inofensivo a la medida de la hipervisibilidad. Lo curioso es que si analizas la crítica, realmente puedes ver lo que está intentando decir. Sí, sí, sí. Sí, se atisba un poco de lo pero que... Pero es curioso la selección de palabras y toda la composición misma de la crítica. Pero él no tiene la culpa. El diccionario de sinónimos lo ha dicho así. Ah. ¿Pero qué estamos? ¿En la era de la imagen? ¿En la era de lo 2.0? No, en la era de la hipervisibilidad. De la hipérbole. Y de la hipérbole hiperbolizada. Hipérbole hiperbolizada, hipervisibilizada. Y catedralicias. Catedrales catedralicias. Desde luego, este tío... yo quiero hacerle una catedral catedralicia hiperbolizada mientras suena música bacalao de fondo. Por favor, no hiperbolicemos este programa, chavales. Hiperbólica. Yo este programa le definiría, sin duda alguna, como un programa con cierto ritmo y en el que ocurren cosas. ¿Ocurren cosas? Tampoco pasan tantas cosas. Pues pasan cosas como que, por ejemplo, cuatro pingados hablando y poca cosa más. Sí. No es malo, pero tampoco bueno. Es un engendro. Es bonita. Muy bonita. Pasan cosas como que, por ejemplo, nos despedimos. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. ¡Hurra! Un aplauso para Bob. ¡Hasta la semana que viene! ¡Y un aplauso para Jardita! ¡Nos vemos pronto! ¡Un aplauso para Randy! ¡La semana que viene aquí estaremos! ¡Y un aplauso final para Freddy! ¡La semana que viene volvemos con más noticias y la review prometida de la película de las Bratz! ¡Adiós! The time knows how to fly. So here's goodbye. So soon you'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon goodbye. You followed me, I follow you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. Los que se hayan quedado hasta aquí están disfrutando de la voz de Freddy cantando el ending del programa. ¡Cabrón! Time.